Enigmas. Todos tenemos un enigma y, como es lógico, ignoramos cuál es su clave, su sigilo. Rozamos los alrededores, coleccionamos los despojos, nos extraviamos en los ecos y lo perdemos en el sueño justo cuando iba a descifrarse. Y vos también tenés el tuyo, un enigmita tan sencillo que los postigos no lo ocultan ni lo descartan los presagios. Está en tus ojos y los cierras, está en tus manos y las quitas, está en tus pechos y los cubres, está en mi enigma y lo abandonas.